Ya lo habíamos anunciado al principio del programa, estábamos muy contentos, contenta. Están, bueno, alumnos, alumnas del CEN y profesores, profesores y profesoras del CEN Jorge Pachuán, ¿no? ¿Lo digo bien? Pachuán. Perfecto. ¿Ah? 25 años, más de 25 años en la educación pública, popular, haciendo proyectos importantísimos para la comunidad, para la zona. La verdad que, bueno, una alegría tenerlos acá en La Mosquitera y armar este encuentro. Bueno, mi nombre es Melisa. La verdad que estuvo muy buena la experiencia con los profes. Esto se organizó por la profe Laura Talquenca, con el profe Cancio y el profesor Sebastián Schader. Bueno, esto surgió más que nada para poder tener más compañerismo en el curso. Creo que nos unió a todos y fue muy linda la experiencia que tuvimos. Nos expresamos con la revista y la verdad estuvo muy buena. Me encantó a mí y fue una hermosa experiencia. Bueno, está, lo dijeron. El tema del proyecto es la revista. La revista del CEN, la revista de la escuela. Bueno, ¿qué más quiere seguir contando ahí la compañera ahí? Bueno, ¿cómo? Yo me llamo Yai Agüero. Y nada, tengo 16 y yo hice todo lo que es la portada, la, no sé cómo se llama. La diseñadora. La diseñadora de la revista. Así que me da un poco de vergüenza hablar así, pero en fin. ¿Por qué no hablas como hablas en el curso? Claro. Acá se hace lo que me das cuenta. No, bueno, y Meli estuvo. Yo hice las partes de las adicciones. Estuvimos hablando más o menos de lo que está pasando hoy en día, de las drogas. Y la verdad me pareció muy interesante porque hoy en día se ven muchos chicos, hasta muy jóvenes, drogándose y es una pena porque no se dan cuenta que se están haciendo mucho daño. Así que más o menos es lo que quise hablar para que se dieran cuenta de que la realidad hay que vivirla y que no hay que taparla con drogas y adicciones.